padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Buenas noches, otra vez en esta sección de Martes Disco Completo. ¿Cómo andás, Juan? Lindo nomás, ¿vos? Bueno, bien, todo bien. Bueno. Esta vez le tocó a Luz, estoy trabajando, como te das cuenta. Hoy, bueno, festejando que el 21 de octubre fue el cumpleaños de Lynn Bishop, traemos un disco que realmente me gustó mucho, un disco publicado en el año 2008, The Blues Rolls On. Un disco que en realidad fue pensado como un tributo a las influencias de Evelyn Bishop, que lo llegaron a ser la estrella o el artista que es actualmente. Recordamos que Evelyn Bishop empezó desde muy joven, en el año 63 más o menos, con nada menos que con la banda de Paul Butterfield, Blues Band, en 1965. Después abandonó la banda y comenzó una exitosa carrera solista. Este disco se trata básicamente de un disco de duetos, porque, como decíamos, es un tributo a sus viejas influencias, pero bueno, invitando a también otros músicos de gran renombre. Podemos contar como la luminaria más importante a B.B. King, a Warren Haynes, a Derek Trucks, a George Thorogood, James Cotton, Kim Wilson, Tommy Castro, John Nemeth, Ronnie Baker Brooks y Angela Strelli. Con estos cantantes que ha elegido justamente una canción específica en la cual cada uno de los músicos cabe perfecto. Bueno, empezamos a escuchar el disco, después hablamos un poquito más adelante. We'll be right back.

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I can't get it, mama, till you let me ease on in. But you look over yonder's wall, hand me down my wall again. Well, I know you don't love me, cause baby, look here, call your man. Well, I love your mama, but you just don't treat me right. Spend all my money, and you walk the streets all night. But you look over yonder's wall, let me down my walking cane. Well, I know you don't love me, cause baby, look here, call your man. Oh, let's go home, fellas. Stuff, y'all.

you're gonna outsmart yourself. You gave my money to a cat named Jim, but I got it from his woman when she took it from him. Tell me who's the fool? Child, tell me who's the fool? Gonna outsmart yourself. Look out, baby. Yeah, you watch yourself. Hit me so, but you never hear those footsteps riding out that back door. Tell me who's the fool? Why don't you tell me who's the fool? Well, now you may be smarter than everybody else. Watch out, darling, you're gonna outsmart yourself. Gonna outsmart yourself, baby. Darling, tell me who's the fool? Well, now you may be smarter than everybody else. Watch out, darling, you're gonna outsmart yourself. Estamos escuchando el disco de Elvin Bishop de Blues Rolls On, publicado en el año 2008. Decíamos un disco en el cual participan varias estrellas. En este disco Bishop ha tenido un resurgimiento gracias a que ha escarbado en las propias raíces de blues. Si bien decíamos el jueves pasado que no es una persona que ha nacido dentro de las vertientes de blues, o digamos en el lugar o los estados donde estaba el blues, porque es de California, de muy joven se mudó a Chicago y ha incorporado el sonido del blues de Chicago, el sonido eléctrico. Podemos decir que este disco es una recapitulación que reedita varios clásicos de blues. Por ejemplo, con John Butterfly tocan Yonder's Wall, que es una vieja canción de la banda que ellos compartían, acompañado por Ronnie Baker Brooks, el hijo de Lonnie Brooks, otra leyenda de blues. También participa Tommy Castro, que en ese tiempo era una joven estrella del sello Alligator. Podemos mencionar otro tema interesante, que es el de B.B. King, en el cual comienza con una conversación sobre el estilo de jazz de Roy Milton. Entonces B.B. King le explica un poco lo que él sentía y cuando él miraba la banda y la escuchaba, interpretando un clásico que es Keep a Dollar in Your Pocket. El tema que pasaste la semana pasada. Exactamente. Mm-hmm. Que es una canción muy familiar para B.B. King, porque la escuchaba con su familia y además la toca junto a dos de sus viejos compañeros de banda, Memphis Recy Carrier y Andre Terry. Seguimos escuchando y después hacemos un breve comentario.

and shoes, running around the world playing these blues. Oklahoma's been the home of many fine musicians like Noel Folsom and Charlie Christian. Now, I'm not up in the class with those fellas, but give me a listen. I'm a tosser, boy, and my name is Bishop. I come all the way from Oklahoma. Said I come all the way from Oklahoma. Hey! Thank you. how she rolls. Yeah. teníamos que escuchar este disco. Como habrán podido apreciar, es un trabajo que realmente es un muy buen trabajo de blues, pero no incorpora ninguna novedad. Digamos, lo que hace Bishop es, además de presentar estas estrellas de blues, rememorar sus influencias, pero bueno, no trae ninguna cuestión aparejada, sino el mítico sonido de blues de Chicago. Bien. Bueno, con esto ya nos vamos, pero bueno, antes, ¿tenemos alguna idea qué puede pasar, sí, el martes que viene? Sí, me gustó muchísimo lo que pasamos la semana pasada, el disco de Mark Johnson y Daniel Díaz, Sheet Away, publicado por el sello SM el 7 de septiembre del año 2012. Re lindo, ¿eh? Re bueno, lindo. Listo, vamos a escuchar eso. Bueno, espero que les haya gustado, nos despedimos. Juan Carlos Preus, haciéndole compañía a Gervasio Balati en este día de martes completo. Con Nico Cayano en controles, como es habitual. Muchas gracias. Chao, chao. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna leave each day to love her for what she is.